10 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos en comunicación con Leticia Recaita, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Sanatorio Americano e integrante del Consejo Nacional de la Federación Uruguaya de la Salud por la Lista 2. Leticia, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, disculpen los ruidos, pero me voy en el ómnibus. Gracias por el espacio. Está bien, te escuchamos bien ahí, Leticia. Bien. Contanos sobre, Leticia, esta obra que crearon los trabajadores sobre salud mental que se va a estar poniendo en funcionamiento el sábado a las 20 horas en el tinglado. ¿Puede ser? Corregino si es así. Sí, el sábado 17, hora 20, en el Teatro El Tinglado, ¿cierto? Surge, ¿por qué la iniciativa, Leticia, de poner en funcionamiento esta obra de salud mental para los trabajadores? El proyecto surge de la Lista 2, Unidos por un Cambio. El objetivo es concientizar temas tan delicados que aquejan a los trabajadores, como es la salud mental. Romper con estigmas y no mirar hacia el costado cuando un compañero necesita ayuda, ¿verdad? Y por medio de una obra de teatro donde a veces escribir es fácil y leer puede tener muchas interpretaciones, pero expresar, reflejar lo que sentimos, creo que llega más a cuando un compañero necesita ayuda o cuando un compañero se quiere acercar solicitando ayuda, ¿verdad? Una situación que evidentemente los trabajadores de la salud la viven de cerca diariamente. Sí, creo que nosotros en sí vamos más allá de solo los trabajadores de la salud. Bien. Sino a todos los trabajadores, porque en la escena hay es una escena con cuatro microescenas donde se trata de suicidio. Se trata de ansiedad en el domicilio, creo que hoy por hoy todos los trabajadores la viven, el acoso laboral que se da también en todos los ámbitos y adicciones. Leticia, ¿cuál fue el punto de partida? Digamos, ¿tomar una obra ya existente, un texto? ¿Cómo empezó eso? No, nosotros estábamos preparando un informe para la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de la Salud, y ahí se nos ocurrió presentarlo en una obra de teatro, como tenemos una compañera actriz que es la que dirige la obra y quien la escribió. Bueno, nos pusimos como objetivo empezar a trabajar en ella y se logró. Para escribirla tomaron de la experiencia que han vivido como trabajadores en ese sentido. Sí, se tomó la experiencia de lo que se vive. Andrea Gandolfo, que es la directora y la que escribe la obra, se dedicó de lleno a escribirla y bueno, nos dio el proyecto, nos dio las partituras, y bueno, ahí se empezó a trabajar en ella y se llevó al teatro. Ya esta es la tercera vez que la vamos a subir. Claro. O sea, con la dirección de esta trabajadora que es actriz también, participan sí. Trabajadores o trabajadoras que hacen su primera experiencia en esto. Sí, participan actores profesionales, algunos son compañeros de trabajo, después nos sumamos algunos dirigentes para ser parte también del aporte que hacemos día a día con los compañeros y bueno, y los invitamos a verla para que puedan llevarse lo que queremos reflejar en ella. Leticia, ¿esto está abierto a todo público? ¿Cómo puede acceder la gente? Bueno, tuvimos dos oportunidades que vendimos entradas, porque, bueno, todo tiene costo, ¿verdad? El teatro y viático, cubrimos de los actores. Ahora en esta ocasión se presentó el proyecto a la empresa del Sanatorio Americano, donde la empresa apostó a la idea, y en esta ocasión ellos van a costear la obra. Por eso lo que hicimos fue invitaciones a compañeros que las veces anteriores quedaron sin la oportunidad de verla porque nos agotamos dos veces las entradas, y algunos compañeros nos piden invitación para otros compañeros, entonces esta vez lo hicimos así. Después quedamos siempre los números de contactos nuestros para cualquier empresa o cualquier trabajador que quiera llevar a su grupo la obra, nosotros estamos dispuestos a llevarla y presentarla. Bien, así que reiteramos, esto va a ser el sábado a las 8 de la noche. El sábado, hora 20, si algún oyente que esté interesado en querer ir a ver la obra, se puede comunicar a uno de los teléfonos de contacto que les podemos dejar a ustedes y otorgarle alguna invitación, que aún nos queda alguna, dejamos siempre. Bien. Leticia, te agradecemos por haberte comunicado esta mañana con nosotros y bueno, lo mejor para el sábado y la importancia obviamente de este tipo de iniciativas realmente. No, gracias a ustedes siempre por apoyar a los trabajadores y bueno, gracias a la audiencia por el espacio. Que pases bien, hasta la próxima. Bueno, saludos, abrazos.